Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Son bienvenidos, estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a iniciar un nuevo estudio, una nueva conversación. Durante estos 3 meses siguientes vamos a abrir el libro de Romanos, a ver qué nos dice Pablo. Dejamos a Gálatas con Pablo, pero ahora viene Romanos. Seguimos con Pablo. Y seguimos con Pablo, y la temática es un tanto parecida, aunque la dirección que se le dio a Gálatas es un poquito distinta a la que se le va a dar acá a los romanos. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es este apóstol? Este apóstol que se fue a Roma por una circunstancia especial, pero allí cumplió un ministerio extraordinario. Es interesante, Pablo tenía la intención de ir a España. Eso era lo que quería hacer, y parece que lo que deseaba hacer era tener a Roma como un trampolín, podríamos decir. Como centro de que de fuera de ahí y de ahí pasar a España, porque él quería predicar allá en España. Pero las circunstancias con las que lo llevaron hasta Roma fueron bien diferentes a las que él pensaba. Por eso es bueno que nosotros meditemos, esto creo que debería hacernos meditar. No siempre los planes que nosotros hacemos nos resultan como nosotros los queremos. Dios a veces cambia las cosas. Y las cambia tanto que a veces nos sorprendemos por los cambios. Esta carta de Pablo está fechada, algunos piensan que el año 57, comienzo del 58, allí en Corinto, cuando él estuvo por una circunstancia especial, escribió esta carta a los romanos. Y su tema es realmente extraordinario. Ustedes saben, romano se divide en dos grandes partes. Una parte que es la que va a poner la parte, digamos, doctrinal, y la otra que sería la parte en que cómo se vive la doctrina esa que predicó la primera parte. Algo y, así. Y creo que es bueno también que mencionemos que es diferente la carta que escribe a los romanos de todas las demás cartas que él escribió, porque en Romanos no tenemos los problemas que aquejaban, o mejor dicho, recordemos que en todas las demás iglesias habían sido formadas por Pablo. Pablo había, claro, había dejado establecidas las iglesias ahí, así que conocía el contexto, conocía la situación, y no ocurrió eso con la iglesia de Roma. Exactamente. Porque sabemos que ni Pablo ni Pedro fueron los que fundaron la iglesia de Roma. Posiblemente fue alguien de los discípulos que salieron de después de la predicación de los apóstoles y llegaron allá y fundaron la iglesia. Entonces, no, él cuando le escriben los romanos, por eso que trata asuntos netamente de doctrinales. Claro, especialmente cuando, por ejemplo, escribe a los corintios, de ellos les habla muy fuerte en su primera carta, incluso claro, en la segunda se disculpa un poco de lo que fue, pero era necesario. Y cuando estudiamos Gálatas, ¿te acuerdas tú que dice, estoy pero sorprendido que están, claro, pronto? Ustedes, y esa fue su temática, digamos. Pero ahora Romano es un tema que él va a abordar puntualmente: la pecaminosidad universal de los hombres y la gracia universal de Dios. Así ahí está justamente centrada nuevamente en lo que es la justificación por la fe. Y es interesante lo que dice el capítulo 1 de Romanos, el verso 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, dice. Bueno, es precisamente eso, que él estaba dando gracias, pero no está mencionando problemas, dificultades por las que pasan ellos, sino que se dedica más bien a la doctrina, claro, y habla en forma general. Ahora, se piensa que esta carta, o sea, de donde aparece allí en Romanos 16, 1 y 2, da un indicio de alguna situación puntual. Dice: os recomiendo además vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, tenemos que decir que esta era una ciudad griega, y cercana a Corinto. Entonces, por eso se cree que de ahí, precisamente ahí, puede haber sido donde se escribió la epístola a los romanos. Claro, es una hermana en la fe, en realidad, quien menciona acá en este concepto interesante que las mujeres hicieron una parte muy importante también en el evangelismo, en el evangelio, en la primera parte de la iglesia primitiva que están haciendo. Justamente. Y con Pablo aparece esta mujer, incluso con un nombramiento ya como diaconisa dentro de la iglesia. Estaba mirando yo un dibujo donde aparece esta ciudad, sigue siendo todavía bastante importante dentro del marco. Pero de allí Pablo comenzó su ministerio, esta carta quizás viene desde ese lugar. Ahora, ¿por qué es importante qué importancia tiene que nosotros sepamos de dónde se escribió la carta? Bueno, esto se hace para, se trata de conocer la ubicación para determinar la fecha en la que fue escrita. Claro. Incluso algunos teólogos piensan de que ella fue la que llevó la carta a Roma. Son detalles que van apareciendo cuando uno estudia un poquito aquí y un poquito allá, como es la indicación que se nos da en relación al estudio de la palabra de Dios. Hechos 18:23 también es interesante hacer notar, claro que para sí, ver la carta de Pablo, que dice: y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Interesante, ¿no? Esta ubicación que nos da para ver el entorno de la carta de Pablo a los de Roma. Indicaciones que dan por lo menos hechos de dónde estaba. Desde allí parte haciendo sus predicaciones. Hechos 22 también dice: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Que tú mencionabas que Grecia es justamente una ciudad de, digamos, de Grecia. Bueno, y esto, justamente, esto le hizo, creo que lo hizo meditar, porque durante la ausencia, los falsos maestros habían convencido a los miembros de que se sometieran a la circuncisión y así cumplieran con los preceptos de la ley de Moisés. Por su demora, él pensó que en este sentido los oponentes podrían llegar a Roma y hacer la misma obra negativa ahí en Roma. Por eso él prefirió escribir inmediatamente allá para que ellos estuviesen preparados. Varios antecedentes que nos indican efectivamente que Pablo partió de allí, incluso en su segundo viaje misionero, que menciona algunos hechos del año 40 al 52 después de Cristo. Pablo empezó a dar algunas indicaciones y es hermoso porque vamos a ver después, más adelante, cómo él desarrolla la temática de la justificación por la fe. Algo que él entendió y no se lo dijo nadie, sino que según él se lo entregó Cristo mismo, como él iba a ser un predicador de los gentiles. Incluso tú recuerdas que cuando estudiamos la vida de Pablo, cuando él se convierte, ¿no es cierto? Dios le da que este es un escogido de él, pero también le voy a decir lo que va a sufrir por mí. Y en las indicaciones que aparecen más adelante se ve exactamente eso. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué tipo de problemas perturban a la iglesia en la actualidad? ¿Las amenazas provienen más de afuera o de adentro? ¿Cuál es su papel en esta discusión? ¿Cuán a menudo se ha puesto a pensar en cuál es su papel, su postura y su actitud en las luchas que enfrenta? ¿Por qué es tan importante este tipo de autoexamen? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.